Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 4 de julio. La Fundación López Mariscal ha abierto el periodo de presentación de solicitudes para participar en un nuevo proyecto, el programa Vacaciones en Familia. Cinco familias seleccionadas por la Fundación mediante sorteo público disfrutarán de unas vacaciones durante una semana completa del mes de septiembre en régimen de todo incluido en un complejo hotelero que se dará a conocer una vez que se realice el sorteo entre todas las familias aspirantes. El programa está dirigido fundamentalmente a unidades familiares con menores a su cargo o personas dependientes. El plazo de entrega de solicitudes está abierto hasta el 27 de julio. Asimismo, la Fundación López Mariscal ha organizado para mañana jueves el acto de entrega de las becas del programa Reino Unido, gracias al cual 12 estudiantes de primero de bachillerato de institutos de Ubrique disfrutarán de una inmersión cultural y lingüística durante un periodo de 3 semanas. De todo ello nos informa Esther Carrasco. Fundamentalmente este programa entraría dentro de lo que es uno de nuestros pilares, que es la ayuda social, y fundamentalmente va destinado a todos los ubriqueños. Así que es verdad que estableceremos un baremo a través del cual estas familias serán puntuadas, y en función de esa puntuación que obtengan formarán parte del sorteo final, ya que todas las familias que están receptivas a recibir el premio de este nuevo programa formarán parte de un sorteo siempre y cuando cumplan ciertas características, es decir, constituyan una unidad familiar, es decir, todo lo que hemos explicado en las bases. El sorteo puro se va a celebrar el día 3 de septiembre en la sede de la Fundación, y además será un acto público, se realizará ante notario y ante la comisión que constituye las personas encargadas para elegir a la familia en este programa. Y sí que es verdad que para poder elegir a esas familias que van a formar parte del sorteo, es necesario cumplir una serie de requisitos que los hemos puesto en las bases, y que son constituir una unidad familiar, es decir, tener una serie de miembros, tener también menores a su cargo, pero aunque no sea necesario tener menores a su cargo, es decir, si tienen menores a su cargo, lo añaden. Si tienen alguna persona con discapacidad, también lo añaden a la solicitud. Si hay una persona dependiente, también podrían añadirlo. Así como una persona con alguna enfermedad, también pueden añadirlo, que en la unidad familiar existe todos esos miembros con todas esas peculiaridades y todas esas características. Una vez que se entregan las solicitudes, la comisión, que está formada por 5 personas, evalúa a las familias, y es verdad que nosotros hemos puesto en las bases unas 15, pero sí hay muchas más familias que cumplan con una serie de requisitos que pedimos para poder disfrutar de las vacaciones, podrían entrar todas a sorteo, porque en definitiva lo que decide quiénes son los ganadores de estas vacaciones totalmente gratuitas es el sorteo. Es verdad que va destinado fundamentalmente a personas que nunca han tenido esa posibilidad, ¿no? Porque personas que habitualmente suelen irse de vacaciones, la verdad es que porque la finalidad es ayudar socialmente, desde el punto de vista social, a personas más desfavorecidas, y que en definitiva ese tipo de personas puedan tener las mismas igualdades, o sea, al ser beneficiadas con este tipo de programa, puedan tener las mismas igualdades que el resto de la sociedad. Si estas familias no se lo pueden permitir, no se lo pueden costear, o no han podido disfrutar nunca de unas vacaciones, yo creo que ahora es el momento, ¿no? Ahora se le presenta esta oportunidad que se la brinda la Fundación López Mariscal, que por supuesto es verdad que debe cumplir una serie de requisitos que se establecen en las bases, pero que podrían optar perfectamente al sorteo de esa semana de vacaciones en el mes de septiembre, que sería la segunda semana de septiembre, podrían optar a esa semana de vacaciones que lo incluye totalmente todo. Desde el 2 de julio está abierto el plazo hasta el día 27 de julio, creo que es el último viernes de este mes. Es decir, todo el mes de julio podrán presentar sus solicitudes en la sede de la Fundación, pero tendrán un horario. El horario es de mañana. Y allí las chicas que trabajan también en la Fundación serán las encargadas de recoger todas las solicitudes de la familia entre las 10 y la 1 de la tarde, y las 13 horas. Entonces, durante todo este mes pueden ir presentando sus solicitudes, y una vez presentadas las solicitudes, a finales de agosto, la última semana de agosto, se reunirá en varias ocasiones, imagino, en la comisión, para establecer esa preselección de la familia, y luego el día 3 de septiembre se hará público tanto la fecha como la hora como el lugar del sorteo, y podrán asistir las familias que estén implicadas para que vean que es un sorteo público y que están todas metidas dentro del bombo, todas las preseleccionadas. Así que a finales de agosto se le informa a las familias quiénes han sido las elegidas, y el día 3 de septiembre se celebra en acto público el sorteo para poder disfrutar de las vacaciones. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha anunciado que se va a llevar a cabo un taller centrado en la prevención de la violencia de género. El taller se celebrará el 24 de julio en la Ludoteca Municipal Gamonín. En relación al área de mujer, a lo largo de todo el año venimos realizando actividades con los centros educativos, y en verano no queríamos dejar de reforzar con los más pequeños y con los niños y las niñas, pues las actividades que venimos realizando, como digo, durante todo el año en los centros educativos y en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Pues en la Ludoteca Municipal Gamonín se va a realizar un taller de de prevención de violencia de género, y como digo, será en este mes de julio, el día está previsto para el día 24 a las 10 de la mañana, y se va a realizar con los niños y niñas de 5 a 7 años. Por su parte, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha anunciado que se está trabajando en la modificación de las bases que regulan la bolsa de trabajo, con la intención de proceder a la apertura de la misma cuando se finalicen estas modificaciones. Decir que estamos trabajando para que el plazo de solicitudes de la bolsa se abra lo antes posible. El pasado martes 19 de junio, en una junta de portavoces previa a las comisiones informativas, entregamos a los distintos portavoces de la corporación un borrador con las modificaciones que el equipo de gobierno propone sobre las bases de regulación de esta bolsa. Quedamos con los portavoces que cualquier aportación que pudieran hacer, pues que se estudiaría y veríamos si era viable realizar esta modificación. Lo veríamos también con los servicios jurídicos, y a día de hoy no hemos recibido ninguna propuesta por parte de ellos. En una próxima junta de portavoces, si no hay ninguna aportación, se llevarán las modificaciones definitivas para intentar que el plazo de apertura de la nueva bolsa sea lo antes posible. El orden de contratación actual de la bolsa a día 26 de junio es el siguiente: peón número 63, pintura 54, conductor de vehículos municipales 19, la limpieza de edificios públicos va por el número 155, ordenanza de centros educativos va por el número 11, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento Curi va por el número 15, la vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti va por el número 28 y la ordenanza de la Escuela de Música va por el número 21. Las contrataciones realizadas entre el 25 de mayo y el 26 de junio son las siguientes: se han contratado 4 personas para la limpieza de edificios públicos a través de la bolsa social, 5 peones para obras municipales también a través de la bolsa social, un oficial de Profea por oferta al SAE, 3 auxiliares de hogar por su propia bolsa y 5 agrarios por la bolsa de régimen agrario. Hay también una selección del monitor de programas mayores activos de Diputación Provincial. Esto es un convenio que hay entre Diputación y el Ayuntamiento. La selección se hace por oferta al SAE. Hay 5 candidatos. Los que son los que nos mandan desde el SAE, y es lo que se estipula en las bases, que está publicada tanto en el tablón como en la web municipal, y también viene estipulado en estas bases que la oferta incluya tanto a desempleados como a ocupados que tengan mejora de empleo. El tribunal estará compuesto por los técnicos de Diputación y del Ayuntamiento, y el 5 de julio se procederá a la entrevista. La incorporación de la persona seleccionada se prevé que sea sobre la marcha, aunque todavía no hay ninguna fecha fijada.